Es aquí que el ser energético está listo para encarnarse materialmente y psíquicamente en un cuerpo interano. Como todavía deberá pasar los otros 3 grados que le faltan, los cuales son el 7, 8 y 9 grado, continuará graduando el color pasando al amarillo, amarillo claro y llegando al blanco brillante. Este es el color que necesita para encarnarse en un cuerpo de un voluntario, solo así podrá regresar a su punto de origen. 324. ¿Qué sucede con aquellos que mueren en catástrofes, guerras, terremotos, encarnan rápido? Perú. Generalmente para la energía pensamiento desencarnar en forma trágica es un trauma, la energía pensamiento lo superará a través de otras vidas posteriores. Los miedos muchas veces son energías pensamientos que se llevan, de vida tras vida. Si estas energías se acumulan y no son entendidas o trabajadas, degeneran en síndromes de terror, pánico, fobia y agobio. Si la persona aún continúa vida tras vida sin trabajarlas, empeorará su situación creando síndromes como esquizofrenia, psicosis, demencia y locura. Cuando las energías pensamientos desencarnan en condiciones drásticas, el cerebro planetatera los albergará. Cada uno de ellos se dirigirá al grado que le corresponde, serán recibidos y tratados energéticamente por otras energías pensamientos más avanzadas, para que puedan superar el trauma vivido. Algunos lo superarán y otros no, dependerá del grado traumático que esa energía pensamiento experimentó. Todos aquellos que no llegaron en vida material a cumplir su ciclo de existencia, regresarán a la vida material inmediatamente y encarnarán en vidas muy parecidas a las que tuvieron, para no perder el orden y continuidad, de esta forma cumplirán el ciclo de una vida. Todos aquellos que ya habían cumplido el ciclo de vida material, serán tratados energéticamente y mandados a albergarse donde les corresponde por vibración, ritmo, frecuencia, colores, etc. Cuando encarnen, algunos llevarán consigo el trauma vivido y otros lo habrán superado, dependerá del entendimiento que ellos tengan del problema y del trabajo que realicen en la realidad antimateria y material para superarlo. Para el universo el desencarne y el encarne casi inmediato de energías pensamientos en masa, es considerado como una inyección de energía revitalizadora. Porque aquellas energías que se están encarnando en estas condiciones, fueron tratadas especialmente por la realidad antimateria, fueron regrabadas con energías pensamientos más actualizadas, sanas, dinámicas y nuevas. Los niños nacidos con estas energías pensamientos revitalizadas, crecerán y serán personas muy especiales y sobre todo, muy positivas, espiritualizadas, con mente abierta y adelantados a su tiempo. Ustedes los llaman, niños cristales, niños índigos. 325. Como ha habido casos de abducciones, si se entiende que el hombre planeta Tierra es transportado energéticamente y no con su cuerpo material. Perú. Todo depende de la abducción, quiénes la realizan y para qué fin. Nosotros los voluntarios y los interanos, los hemos abducido en todos los tiempos y continuaremos haciéndolo, hasta que ustedes se encuentren curados y en óptimas condiciones energéticas. La abducción en el caso de ustedes, funciona con el único propósito de ayudarlos a salir de la distorsión en que se encuentran, nosotros no podemos.